Clave de Amnistía, un programa de Paradigma Radio. En Clave de Amnistía, donde trabajamos por los derechos humanos en el mundo. En Clave de Amnistía, de persona a persona. En Clave de Amnistía, en Paradigma Radio. We shall be all right. We shall be all right. We shall be all right. We shall be all right. Bienvenidos a este 14º programa del Grupo Local de Amnistía Internacional en Córdoba. Nosotras, nosotros venceremos. Como ya dijimos en nuestro primer programa, queremos ser persistentes, como siempre lo ha sido Amnistía Internacional. Bienvenidos, bienvenidas a Enclave de Amnistía. Hoy hablaremos de la situación de los trabajadores de la salud en el mundo, de algunos problemas de derechos humanos que afectan especialmente a las mujeres, de la situación en Melilla, de Oriente Medio y de muchas otras noticias, incluidas las buenas, en diferentes partes del mundo. Empezamos con el bloque 1, que hemos titulado La receta equivocada. Luego veremos por qué. Como el coronavirus sigue acompañándonos, hemos vuelto a poner esta canción del cantante y opositor ugandés Bobi Wine, interpretada junto al músico también ugandés Nubian Lee, porque nos gusta y porque no debemos, no queremos olvidar a África. The bad news is that everyone is a potential victim, but the good news is that everyone is a potential solution. Sensitize the masses to sanitize, keep a social distance and quarantine. Stop! The coronavirus is sweeping over mankind. Everybody must be alert, it's a global pandemic we can never take for granted. Uyomo yemenemo, omulwane wa corona temubuza nisamange. Kila mutu must be alert, it's a matter of life we can never take for granted. Uyomo yemenemo. Discipline and personal hygiene, and make sure you regularly wash your hands. Keep a distance from everyone. Report anything like a symptom. Serious fever is a symptom. Dry cough is a symptom. Walk with Tamula is a symptom. Itchy eyes and flu is a symptom. Everybody must be alert. This is a global pandemic we can never take for granted. Uyomo yemenemo, omulwane wa corona temubuza nisamange. Kila mutu must be alert. This is a matter of life we can never take for granted. Uyomo yemenemo, coronavirus is sweeping over mankind. Everybody must be alert. En 2012 empezaron los recortes con la reforma sanitaria. Entonces ya nos preocupaba que estas reformas estuvieran basadas únicamente en criterios económicos, y la Organización Médica Colegial ya lo alertó. La crisis económica y los recortes presupuestarios estaban afectando de manera preocupante al sistema sanitario. Amnistía Internacional, en 2018 se publicó el informe La receta equivocada. Por eso hemos titulado así esta sección. Queríamos que se supiera que las medidas de austeridad habían deteriorado la accesibilidad, asequibilidad y calidad de la atención sanitaria en España. Ahora, 2 años después, la crisis sanitaria que acabamos de vivir se ha llevado por delante la vida de más de 29.000 personas en España. Ha colapsado hospitales y atención primaria. La infrafinanciación de la sanidad ha pasado factura. Por eso lo denunciamos a través de un nuevo informe, La década perdida, que sacamos en julio. Muy buenas, Luis, Gloria, mis compañeras, compañeros de siempre. Estamos aquí una vez más. Y me gustaría en este caso, Luis, que tú me comentaras algo de estos informes de Amnistía sobre la situación de la sanidad. Buenas tardes, en primer lugar. los datos que se refieren a España, después hablaremos de datos a nivel internacional, pero los datos que se refieren a España, por la información que Amnistía Internacional ha recogido, pues son contundentes. De 2009 a 2018, la inversión sanitaria pública por habitante se ha reducido en un 10,5%. La inversión en atención primaria ha disminuido en un 13,10%. En este informe que Amnistía Internacional ha hecho, lo llama la década perdida. Antes, en un informe anterior, Amnistía en abril de 2012, como acaba de comentar María Jesús, Amnistía Internacional hizo otro informe en el que destacaba la obligación del Estado de garantizar los derechos humanos y, entre ellos, el derecho a la salud. Exigencia o obligación que tiene rango constitucional, no hay que olvidarlo. Yo esta mañana he concretado, antes de venir, he leído la Constitución, dos artículos, artículo 43, reconoce el derecho a la protección de la salud y obliga a los poderes públicos a organizar la salud pública mediante prestaciones y servicios necesarios. Y un segundo artículo, que hace poco tiempo creó mucho revuelo en el país, 128, en el que indica que toda la riqueza del país, sea cual sea su titularidad, está subordinada al interés general. Esto causó un revuelo importante porque a algún miembro del gobierno, algún vicepresidente, se le ocurrió recordar esta disposición constitucional y casi que lo tacharon de que iba a llevar a España al, poco menos que al comunismo bolivariano. Son disposiciones constitucionales, la obligación del Estado de proteger, solventar el derecho a la salud. Y ya digo que los datos en el Estado español pues son contundentes a este respecto. Que hayas aludido a la Constitución, porque bueno, estamos en plena polémica de a qué llamamos Constitución y qué es lo importante, ¿no? Si solamente es Constitución la monarquía, la unidad, o hay que recordar, como los derechos humanos, también en todos esos artículos que, bueno, se pasan un poco por lo alto. Pero no queremos excesivamente centrarnos solo en España, porque ya de hecho en el otro programa comentamos que Esteban Beltrán en la Comisión de Reconstrucción del Congreso ya había un poco hablado de lo que suponían estos recortes y que no se podía volver por este lugar. Y precisamente Amnistía Internacional en la Asamblea de Madrid, Amnistía Internacional y la Unidad Territorial de Madrid, también intervino en la Asamblea de Madrid para recordar todo esto. Pero como nosotros somos Amnistía Internacional, nunca nos gusta perder de vista lo que es esa mirada global. Y en esa mirada global, hace muy pocos días, se ha publicado un informe muy terrible sobre profesionales de la salud, ya no solamente es la población en general. Y yo leo un poco de los grandes datos y luego, sobre todo, Gloria, creo que tenía mucho interés en hablar muy concretamente de México, Brasil y si consideramos oportuno algo más. Leo los titulares del informe. Amnistía Internacional revela que más de 7.000 profesionales de la salud han muerto a causa de la COVID-19 en todo el mundo. Las cifras van cambiando y en la web de Amnistía hay una actualización, hay un mapa interactivo donde tú en cualquier momento, Amnistía España, puedes entrar y vas viendo los cambios, porque claro, esto va cambiando de día a día. Entonces, solamente en México, que ahora nos concretará más Gloria, hay al menos 1.320 fallecimientos confirmados. Estamos hablando de profesionales de la salud, no de población en general, lo recuerdo. Y bueno, también hay un número elevado de personal sanitario en Estados Unidos, Brasil, Sudáfrica. Gloria, tú tenías interés en concretar algunas de estas cifras, ¿no? Sí, porque aunque... Buenas tardes, buenos días. Porque aunque tú dices también en India o en Sudáfrica o en Brasil ha habido protestas y denuncias del personal sanitario, quería hablar de México, También porque Amnistía Internacional, aparte de por simpatía hacia ese país, porque en el informe Amnistía subraya el hecho de que el gobierno mexicano es de los pocos que mantiene un registro muy detallado de muertes de personal sanitario. Y quiero remarcar que además es de los pocos que desglosa estas muertes sanitarias por edad, por género y profesión. Claro, esta transparencia es esencial y poco común. Y claro, y todos los países deberían ofrecer este tipo de datos. Además, también este dato de que el gobierno mexicano haya facilitado tanto detalle, podría también explicar las inquietantes cifras de México en comparación a otros países que a lo mejor en apariencia son menores esas cifras, pero a lo mejor no son tan reales o tan realistas. Quiero decir, como México. Por ejemplo, en México, como ha dicho María Jesús, la cifra oficial de muertes de profesionales sanitarios es sobrecogedora, 1.350. Y además hay casi 100.000 casos de COVID confirmados de contagios, sin contar muertes. Pero claro, además de la profesión, además de médicos o personal de enfermeros o enfermeras, la cifra de personal de limpieza es especialmente inquietante y vulnerable. Por ejemplo, muchísimas limpiadoras y limpiadores en México están subcontratados. Quiero remarcar eso porque a veces siempre hablamos de médicos, que evidentemente son importantísimos, ni yo ni nadie lo discute, ni lo va a discutir, pero a veces precisamente a las mujeres de la limpieza, que es un sector feminizado, pues parece que si no ha llegado a veces en los EPIs, los equipos de protección individual, no han llegado por los médicos, ¿cómo va a llegar personal de limpieza? Pues menos todavía, con lo cual es un sector que ha sido más afectado y más vulnerable. Por ejemplo, tiene menos protección. Por ejemplo, en mayo, Amnistía documentó el caso de don Alejandro, que con 70 años sigue trabajando como limpiador en un hospital público de Ciudad de México. Don Alejandro relató a Amnistía Internacional que a causa de que él era un perfil de riesgo, imagino por su edad, no sé si por algún factor más, él había pedido ser reasignado o recolocado a limpiar, en lugar de limpiar en zonas de ingreso de enfermos, supongo, pues en áreas administrativas. Al final, su empleador le había hecho caso a su petición, pero sin embargo sus ingresos pues se redujeron alrededor del 16%. Esto es un caso aparentemente aislado, pero creo que es sintomático de la situación, lo que ha pasado a este hombre y a otros muchos. En fin, México yo creo que ilustra bien lo que está pasando en América Latina, otros países que encima tendrán o menos recursos o menos transparencia, como el caso de Brasil, que ese sería un caso para detallar aparte. Pero es similar y tal vez incluso menos transparente. Bueno, no me extiendo más. Sí, no, era tener un poco esa mirada. ¿Tú quieres comentar algo más, Luis? No, básicamente... No, respecto a... Podemos hablar de algún otro país concreto, si queréis, pero vamos, en principio... Es que es una situación preocupante y a mí me parece importante que... aunque la situación en nuestro país y sobre todo en algunas comunidades, por todo este tema de hay más casos, los tenemos más registrados, ¿no? Lo hemos vivido también aquí, la hospitalización, no debemos perder de vista que esto es una crisis global, que hay países que además parten de unas condiciones, por ejemplo India, muchos países africanos, de condiciones de la sanidad, pero también Estados Unidos, muy precarias y de condiciones de habitabilidad, y entonces está bien que mantengamos, pero es muy terrible que hablamos de profesionales de la salud, 7.000 muertos en todo el mundo. ¿Querías añadir algo, Gloria, antes de cambiar? Al parecer, las conclusiones de Steve Corbum es que en el fondo hay una cosa común en casi todos los países, sea Sudáfrica, sea la India, que en las denuncias y protestas que está habiendo, todos piden, evidentemente, más EPIs, más equipos de protección individual. Pero no se te están pidiendo mejores condiciones de trabajo o de horarios, sino que se todo están pidiendo incluso apoyo psicológico y apoyo social. Porque, claro, no sientes el impacto en su salud física, sino la psíquica, el agotamiento mental que eso debe estar produciendo. Y en eso parece que es común en todos los países que hemos citado, desde Brasil hasta Sudáfrica. Eso es común. noches. Bueno, pues si os parece, pasamos al bloque 2. Siempre intentamos dedicar un espacio porque hay problemas de violencia contra las mujeres que son persistentes. Entonces estamos intentando en todos los programas hacer una pequeña mirada sobre esto. Aquí, sobre todo, siempre le cedemos mucho, mucho espacio a Gloria, porque además ella, aparte de ser colaboradora de Amnistía Internacional, como siempre lo decimos, queremos recordar, pertenece al colectivo La Asamblea de Mujeres Hierbabuena y, lógicamente, pues siempre está más enterada en estos temas. Entonces, en nuestro deseo un poco de ampliar nuestra mirada musical, sabéis que últimamente estoy cambiando, siempre estaba poniendo unas músicas más de nuestra edad, diríamos, sin ánimo de ofender, y últimamente he querido ampliar y veo por noticias que veo en los periódicos y tal, pues músicas urbanas, y veo que hay muchos músicos que yo no conocía, y ahora vamos a escuchar a una mujer que se llama Akrav, que yo recomendaría a todo el mundo que buscara este vídeo Señales, porque es muy interesante. Es un poco de rap, no rap, entonces, bueno, aparecen muchas imágenes de Córdoba, pero me ha parecido interesante. Otras veces hemos escuchado a Brisa Fenoy, otras veces a Gata Katana. Hoy escuchamos a la Akrav, Señales. Si no me conoce, a mí no me señale. No me señale, no. Si no me conoce, a mí no me señale. No voy detrás tuya pa' clavarte los puñales. A mi concha le hablo pa' que me quite los males. Que ya sé de qué pata cojea, compadre. Si no me conoce, a mí no me señale. No voy detrás tuya pa' clavarte los puñales. A mi concha le hablo pa' que me quite los males. Que ya sé de qué pata cojea, compadre. Que voy con mi piti vacilando por el barrio. Mentira, ya te la estabas tragando. Fuck, estamos saliendo del puto barro. Tú que sabrás si no chanelas donde ando. Me dicen que estoy hecha de metacrilato. Ya sabes que soy de cristal y si me rompes mato. No me vengas con excusas que te las cato. Parece que te parío, pero contigo no trato. Hoy he salido con mis labios granate. Pa' cuando pase y yo por tu lado me retrate. Hoy he salido con mis labios granate. Porque me da la gana. O no me ve, que me quite la venda, pero no me ate. Hoy quiero ganar la partida, hija que matan. Teniendo la mente hecha un desastre. Sabes que una ya no es lo que era antes. Dime, ya sé lo que me vas a contar. Defino mi estado como estado criminal. Si tú das 100 vueltas, la sagrada 10 más. Te lavo la boca, colegía y a callar. No hace falta que te diga lo que valgo. ¿Quién corre más, la tortuga o el galgo? Quien se mantiene real vale quilate. No me haga abrir la boca pa' decir lo que vale. Si no me conoce, a mí no me señale. No voy detrás tuya pa' clavarte los puñales. A mi concha le hablo pa' que me quite los males. Que ya sé de qué pata cojea, compadre. Si no me conoce, a mí no me señale. No voy detrás tuya pa' clavarte los puñales. A mi concha le hablo pa' que me quite los males. Que ya sé de qué pata cojea, compadre. Bueno, en este bloque, como digo, centramos un poco la atención en algunos problemas específicos de las mujeres en todo el mundo. El programa anterior, que podéis recuperar en la página de Paradigma, estuvimos hablando de las violencias de las mujeres en el confinamiento. Ayer mismo estuve escuchando en la radio otra vez datos muy terribles. Pero bueno, eso hablamos en ese momento. Pero hoy queremos volver a problemas que persisten después de muchos años en diferentes partes del mundo. Porque no queremos nunca que ahora se olviden, porque solo estamos centrados en el tema de la enfermedad. Yosina Machel es una conocida defensora de los derechos humanos, hija de la ex primera dama de Mozambique, Graça Machel, hija adoptiva de Nelson Mandela. Le voy a pedir a Gloria que nos hable un poco de este caso. Sí, esta defensora de los derechos humanos ahora vive en Mozambique, y entonces ocurre que en el año 2015 un día regresaba con la que era entonces su novio, Rufino Licuco, volvían en coche después de cenar juntos en Maputo, la capital de Mozambique. Yoshina le pidió a su novio que la dejara, que la llevase a casa de su madre, puesto que al día siguiente su madre cumplía 70 años. Entonces Rufino se enfadó, le dijo que se burlaba de él y la empezó a insultar. Le dijo que él sospechaba que lo que quería era reunirse con otros amigos. Entonces empezó a insultarla, empezó a llamarla perra, prostituta, etc. Lo típico, una reacción machista. Paró el automóvil, paró el motor y dio tres puñetazos. Dos en los ojos y en la cara y uno en la nuca. Ella sintió que sangraba, se bajó del coche y salió corriendo pidiendo ayuda. Al cabo de poco se desmayó, perdió el conocimiento y al día siguiente, cuando se despertó, pues estaba en el hospital y había perdido la vista, había perdido la visión del ojo derecho. Después de la agresión, ella pensó en denunciar y quisieron impedirle que presentase la demanda judicial. Le hicieron llamadas telefónicas, nocturnas, amenazas, tanto él como amigos del exnovio. Sin embargo, ella no se dejó intimidar y siguió adelante con la demanda judicial. Hubo un juicio y en el primer juicio declararon a Rufino Liuco culpable del delito de actos graves de violencia física y psicológica. Sin embargo, más tarde, un tribunal de apelación anuló la declaración de culpabilidad. El caso desde junio ha pasado al Tribunal Supremo. Y claro, ante todo esto, este es el relato de los hechos, lo he hecho lo más breve posible, pero claro, ante este caso se nos impone una reflexión. Si incluso las mujeres más poderosas o más influyentes, más conocidas, están en situación que no será de mujeres pues más débiles, más anónimas o con menos nivel cultural o económico. Claro, imaginamos cómo está el resto. Bueno, en fin, lo que yo quiero pediros es si podemos ayudar a mujeres, a Yoshina y a otras mujeres que sufren violencia en género en Mozambique. Por tanto, pido a los oyentes que si quieren y pueden, entren en la web de Amnistía, allí hay una página, hay una acción abierta y se puede firmar online. Yo ya lo he hecho y pido que por favor, que todos los que podáis, pues firméis también. Muy bien, muchas gracias. Siguiendo dentro del continente africano, aunque tú que sabes más de Oriente Medio, Luis, sabes que Oriente Medio, por lo que sea, siempre se habla de Oriente Medio. Pero claro, realmente pues los países de Oriente Medio, como continente, están en África. Entonces, casualmente, del caso que vamos a hablar ahora, pues poniendo la radio este verano, es verdad que como hemos estado como tan despistados, oí una entrevista que la reponían con Maribel Tellado, a la que conocemos quienes vamos normalmente a reuniones a Madrid, sobre un informe que había salido, resultado de una investigación sobre la situación de las mujeres en Jordania. Me llamó mucho la atención porque precisamente Jordania, hombre, teniendo en cuenta lo que son otros países del Golfo y, hombre, con los reyes que son modernos y tal, pues para nosotros es como un país pues más moderno, que ha acogido también muchos palestinos, pero las cosas que oí me llamaron mucho la atención. Entonces, pues le he pedido a Gloria también que escuchara un poquito el programa. Hay un informe, está en inglés, un informe amplio, y que nos diga, tampoco nos queremos extender mucho, tenemos otros temas que tratar, pero me parecía importante ver cómo perviven ciertos comportamientos y la situación de la mayoría de las mujeres en su vida cotidiana en Jordania. ¿Qué nos podrías decir, Gloria, sobre este informe? Sí, bueno, el programa que hay en la radio es una entrevista muy amplia, que invito también a escucharlo, como ha hecho María Jesús. Sí, sí, se pone Maribel Tellado. Hora 25, te salta la entrevista, porque es de octubre de 2019, por ahí, pero vamos, se puede encontrar. Bueno, en él explica diversos supuestos legales de la legislación que existe en Jordania, pero primero voy a empezar dice que al parecer ha entrevistado a 121 mujeres, aparte de autoridades, hasta el primer ministro, pero a mí lo que más me impresionó fue algunos testimonios directos. Por ejemplo, hay uno que casi cito de memoria, que dice: me quedé embarazada de mi novio, quería casarme con él, pero me denegaron. Como soy huérfano, nadie firmó, ningún familiar masculino firmó el permiso para la boda, con lo cual la boda no se pudo efectuar. Llegó el día que di a la luz, dice, fui al hospital y nada más, después del parto, automáticamente se llevaron al niño, nunca más volví a verlo, al bebé, dice, y a mí me encarcelaron. Claro, ante testimonios aquí te quedas sobrecogida. ¿En qué país? Nosotros vivimos en un país que no hace falta para casarse una mujer el permiso de un familiar paterno. Sea, luego sea creo padre. que había unas cosas sobre acompañamiento en las calles, ¿no? Me parece muy terrible eso, porque además ya lo sabemos, y una película en cine cercano que en Marruecos también, una mujer sola que dé a luz, pues eso prácticamente es un problema muy grande. Pero es que si encima no se ha podido casar porque no tiene... porque es huérfana, claro, es que son situaciones que ya desbordan. Ha habido otros casos también incluso espeluznantes, porque por ejemplo, ejemplo, si alguna mujer queda embarazada después de una violación, da a luz, y a veces en lugar de ir al hospital para no ser detenida, opta por tener al hijo en casa. ¿Qué ocurre? Ese niño es como un bebé ilegal. No tiene el derecho más básico que tiene cualquier persona, que es tener un nombre, unos apellidos y una documentación. Entonces es un bebé ilegal. ¿Qué solución han encontrado algunas mujeres? Pues casarse con su violador. Así se pueden quedar con el niño, no serán detenidas, y ese niño tendrá un nombre y unos apellidos. Y no será un bebé ilegal. Otro caso que me impresionó mucho es el delito de estar ausente. Por ejemplo, voy a leer un pequeño breve. Dice una mujer, me detuvieron... No te desvistes de, sí, del micro. Sí. Un día iba por la calle y me dieron el alto en la calle, en Amán, la capital de Jordania. Y los policías me pidieron mi documento de identidad. Yo no lo tenía, así que dijeron que tenía que ir a su comisaría. Pero cuando llegué allí descubrieron que había contra mí una orden de detención porque estaba ausente. Los dos agentes que estaban allí me golpearon. Me llevaron al servicio gobernador. Este dijo que yo iría a prisión hasta que mi padre pagara la fianza por mi libertad, cuenta una de las mujeres entrevistadas en el informe. Claro, aquí el delito de estar ausente. Claro, yo ante eso me quedé sobrecogida, porque claro, aquí en un país, en nuestro país, ninguna mujer va a estar delito de ir sola por la calle, simplemente. Y es que al parecer hay una figura jurídica en Jordania que se llama la tutela masculina. Que lo contempla la ley. Entonces una mujer no puede ir sola por la calle si no es con permiso de o su padre, o su hermano mayor, o su hermano menor, o un tío, o su marido si es que está casada. Pero claro, allí una mujer, hasta que no cumple los 30 años, no puede elegir a su marido. No puede casarse con el hombre que ella quiera, sino tiene que casarse con quien diga el padre o con la firma del padre o el hermano que tenga, o un hermano o un familiar masculino. Entonces, claro... resulta que hay cantidad de denuncias y detenciones por el delito de ausencia del domicilio familiar. También un familiar puede denunciar y mandarlas a prisión por el delito de tener relaciones prematrimoniales, también, o sea, es decir, sin permiso. También hay muchísimos casos documentados de bebés robados a las parturientes solteras. O incluso, otro delito que aquí también nos deja... a mí me deja con escalofríos, hay un familiar masculino puede pedir que a su hermana o a su hija le hagan una prueba forzosa e invasiva, una prueba de virginidad. Bueno, en resumen, y además, hay muchísimas mujeres que están en prisión y solamente pueden salir si el familiar paga la fianza, pero ese familiar masculino no va a pagar la fianza porque... es el mismo el que ha hecho la denuncia. El caso ya último que más me sobrecogió de este informe es el caso de una mujer menor, una chica joven, que fue violada por un tío paterno en el propio domicilio. A consecuencia de eso quedó embarazada. Ella presentó la denuncia, pero ha sido encarcelada por acusada de tener relaciones. En lugar de ella la víctima, ahora resulta que ella es la culpable de tener relaciones extramatrimoniales. Ha ido a la cárcel, pero los familiares no quieren pagar la fianza si ella no retira la denuncia. Ella no quiere retirar la denuncia, con lo cual es un círculo vicioso imposible de resolver. Claro, en resumen, todo esto, hay una legislación tan terrible que hay documentados montones de mujeres de entre 20 y 30 años, hay decenas de casos encarceladas en Jordania por este asunto del delito de ausencia o por la figura jurídica de la tutela masculina. Bueno, un último dato positivo, de todas maneras, Amnistía reconoce que hay avances, bueno, tímidos avances, porque el gobierno de Jordania ha creado un refugio para mujeres víctimas de violencia. Es un tímido avance, pero bueno, algo es algo. Como ya digo, a mí lo que me llamó la atención, y por eso busqué el informe, era que, bueno, ese país para nosotros, comparando con otros países del entorno, pues nos parecía, pero claro, estamos viendo que perviven una serie de cuestiones, una serie de normas que hasta que no las cambien nos, bueno, nos traen como a un pasado y limitan la vida normal de las personas. Si os parece, pasamos dentro ya de este, dentro todavía de este espacio de mujeres. Ayer, vamos, se publicó, yo creo que fue ayer precisamente, un informe que tiene que ver con Latinoamérica y el acceso al aborto. Bueno, siempre todo el tema de las técnicas y de los derechos reproductivos en Latinoamérica ha sido muy complicado. Todos recordamos casos que hubo de una mujer encarcelada en El Salvador por un aborto espontáneo, pero que en principio ella era sospechosa. Y entonces en Latinoamérica y también ha habido unas batallas, pero ahora con todo el problema de la COVID, además hay como, es lo que dice el informe, diríamos, sería una guerra, porque además cualquier tipo de intervención en una clínica se asegura desde un punto de vista sanitario. Yo lo vi, le dije a Gloria qué le parecía que tratáramos este tema, porque además a finales de mes me parece que hay un día precisamente dedicado a los derechos, el derechos reproductivos de la mujer. Mejor hablar de derecho al cuerpo y derecho reproductivo que derecho al aborto, que bueno, no sería más que algo más del derecho. Y entonces pues lo estuvimos mirando el informe y bueno, sin ya alargarnos mucho, porque tenemos todavía muchos temas, pero me gustaría que hablaras un poquito de este tema. Sí, bueno, claro, es verdad, resumiendo mucho, que durante décadas las defensoras de los derechos, las activistas de América Latina, llevan luchando para garantizar los derechos sexuales y reproductivos y a una educación sexual y acceso a los anticonceptivos, sin lo cual no haría falta, con cual si hubiese esa información, esos anticonceptivos, no haría falta llegar al aborto. Entonces, pero sin embargo voy a hablar de lo, simplemente de los últimos 5 meses y 2 casos concretos. En Chile y en México, durante los últimos 6 meses, el último semestre, han aumentado un 50% las llamadas telefónicas de víctimas de violencia machista y supervivientes. Pero claro, el caso es que al estar confinadas no tienen acceso, ni no solamente y están viviendo con el maltratador, sino que el problema es que no pueden acudir a una farmacia a pedir anticonceptivos o acudir a un hospital a pedir información de anticonceptivos, un DIU, una ligadura de trompas, qué sé yo, algo, una información, porque los hospitales, y más en aquellos países, están colapsados con la pandemia y con los enfermos de COVID y otros casos, con lo cual está la cosa bastante terrible. Entonces, no solamente según Amnistía, un informe según la ONU, en los próximos 6 meses podrían darse 7 millones de embarazos no deseados. No hablamos de las mujeres que sí lo desean. Y claro, de estos 7 millones de embarazos deseados, supongo yo, esto ya la ONU dice la cifra esta, pero que yo supongo que algunos llegarán a término, pero otros podrían acabar, a veces en algún aborto, si ha sido violación, legal y gratuito. Pero sin embargo, otros muchísimos casos, me sospecho yo que darán lugar a abortos clandestinos y a muertes de mujeres gestantes. En fin, bastante terrible. Por ejemplo, daré solo un caso más. En Chile, al igual que en Colombia, la interrupción voluntaria del embarazo solo es legal en 3 casos. Primero, si la vida de la mujer corre peligro. En segundo lugar, en un embarazo que sea consecuencia de una violación. Y en tercer y último lugar, si el feto tiene alguna formación que haga que ese embarazo sea inviable. Claro, en Chile y en Colombia es exactamente los mismos 3 supuestos. Y es de los pocos países que está legalizado el aborto, un aborto muy limitado, pero encima en Chile además hace falta que la mujer, que sea de estos 3 supuestos, tenga documentos que lo demuestren, que está en uno de los 3 supuestos, y además tiene que lograr que la firma de 2 médicos especialistas. Caso que consiga ya esta carrera de obstáculos, que consiga 2 firmas de 2 médicos, al final puede acudir a un hospital público, que ahora en pleno COVID será difícil, pero el 50% de los ginecólogos y obstetras se niegan, se acogen a la objeción de conciencia y se niegan. Con lo cual, ¿a dónde acude? Busca otro hospital y si vives en un medio rural, ¿a dónde vas? ¿Mm? Sobre todo es que en todo ese continente ves, estamos haciendo un repaso a distintas situaciones. Todo este tema de los derechos sexuales y reproductivos ha tenido una lucha de muchas mujeres y ahora el peligro, como en tantas otras cosas, como va a pasar con la educación, como va a pasar, pues resulta que son retrocesos. Si os parece, ¿quieres añadir algo más? Sí, solo una cosa. Vale. Precisamente, que no parezca que aquí simplemente estamos defendiendo que todo el mundo tenga que abortar. No, a mí me ha impresionado mucho. Porque precisamente una mujer, una activista argentina, amiga de mi hijo, por cierto, me envió un artículo publicado sobre la batalla para legalizar el aborto en Argentina y precisamente en el encabezamiento de su artículo tiene tres frases que a mí me han impactado y quería leerlas exactamente como la pone ella. Ellas piden, reivindican, educación sexual para poder decidir. En segundo lugar, piden anticonceptivos para no tener que abortar. Y en tercer y último lugar, piden aborto legal para no morir. Esas tres frases a mí me parecen que sintetizan muy bien lo que... Sintetizan lo que significa derecho a decidir y lo que significa todas las circunstancias. Bueno, pues si os parece, vamos al bloque tercero, que esta vez le llamo mirada circular, igual que en el tema sanitario queríamos no olvidar los problemas de nuestro país, pero abrir siempre la mirada. Pues aquí hablaremos de distintas situaciones en distintos lugares del mundo y ahora estoy haciendo una introducción a cada música y en este caso también una música diferente. Nadie diría, y por eso me ha gustado ponerlo, porque también muchas veces tenemos una mirada paternalista, diría yo, sobre países de África, sobre países de Irán, que nos gusta un poco el folclore y lo tradicional, y está muy bien lo étnico, pero ahora vamos a escuchar una canción, ahora me diréis lo que os parece. Es un grupo de Irán y se titula The History of Iran, o Irán, no sé cómo se dice, Persepolis. A ver qué me decís cuando la oigáis. hecho una creo que os habéis hecho una idea. Esta banda se llama Arsames y, bueno, siempre han intentado pasar un poco inadvertidos, actuaciones, no llamar mucho la atención. Pero los últimos meses fueron arrestados y sentenciados a 15 años de prisión por tocar música satánica. Actualmente creo que están en libertad provisional, lo digo porque estas cosas a veces cambian de un día a otro, pero me parecía interesante cómo empiezan con un poco unos ritmos que nos recuerdan, pero luego podría ser una banda de cualquier lugar, bueno, de lo que llamamos un poco un heavy o hard o lo que sea. Y yo quería hablar de Irán. Nuestro primer recuerdo debe ser, porque esta mujer lleva ya muchos meses en prisión, Narin Sotoudeh. Es una abogada especializada en derechos humanos. El pasado 11 de agosto, el marido publicó en Facebook que había iniciado una huelga de hambre, creo que después ya la dejó, para exigir la liberación de las personas presas en Irán por motivos políticos. En la carta publicada por el marido, esta denuncia como en medio de la crisis del coronavirus, que se ha apoderado de Irán y del mundo, las condiciones en prisión para los presos por motivos políticos se han vuelto tan difíciles y arduas que su detención continua es imposible. Irán es uno de los países más afectados por el coronavirus y debe haber casos en las cárceles. Las autoridades han decidido liberar a más de 80.000 personas presas, pero no incluirían estos casos a los defensoras de derechos humanos. Recordemos que hay un movimiento muy fuerte, Amnistía defiende tanto el derecho de que una persona lleve pañuelo, vista como quiera, en países de Occidente, como en otros países, el derecho a no llevarlo, porque en Irán es obligatorio. Ha habido una rebelión de mujeres que se han quitado. El otro día salía un reportaje del metro directamente como un desafío, y Nasrin ha estado defendiendo a mujeres en diversas circunstancias. Pero esto lo enlazamos con un informe muy terrible del 2 de septiembre de 2020 sobre Irán y la represión. En Twitter se han publicado muchas fotografías o muchos dibujos explicando lo que son las torturas. Y bueno, Luis, me gustaría un poco que nos hablaras de este informe que se titula más o menos Latigazos, abusos sexuales y descargas eléctricas. Háblanos de ello, por favor. Pues de acuerdo, voy a ello. Bueno, efectivamente, Irán, como introducción general, Irán está en una región, una zona geográfica y política especialmente conflictiva en cuanto a la situación de derechos humanos. Desgraciadamente no es la única en el mundo, pero esta zona, Irán, junto con los países que la rodean, el Golfo Arábigo, Arabia Saudí, etcétera, es una zona especialmente caliente. Efectivamente, Amnistía Internacional el 2 de septiembre ha hecho público un informe en el que relata los acontecimientos de represión que tuvieron lugar durante una serie de manifestaciones bastante masivas que tuvieron lugar en noviembre de 2019 en diversas ciudades de Irán, y basada fundamentalmente en la degradación de la situación económica y social, y también con una serie de reivindicaciones políticas. La reacción de las autoridades iraníes pues fue terrible, fue brutal, de manera que Amnistía Internacional describe en este informe cómo las autoridades iraníes acudieron o son responsables de actos de tortura generalizados, incluyendo palizas, latigazos, descargas eléctricas, simulacros de ejecución y de ahogamiento, violencia sexual, es decir, toda una panoplia de técnicas represivas terribles. En este informe, Amnistía Internacional recoge que han sido detenidas al menos 7.000 personas, incluyendo hombres, mujeres y incluyendo niños y niñas, algunos de ellos de tan solo 10 años. Recoge también cómo algunos manifestantes y transeúntes, simplemente, como podríamos decir, personas que pasaban por allí, pues fueron heridas de bala por los disparos indiscriminados de las fuerzas policiales y, bueno, acudieron a los hospitales a ser tratados y fueron detenidos fueron detenidos en los mismos hospitales. En este informe se recogen que desde entonces cientos de personas, desde aquella fecha, cientos de personas han sido ya condenadas a penas de prisión y flagelación. Irán es uno de los países que tiene, contempla este castigo en su código penal. No es el único. En Amnistía Internacional, en el grupo de Córdoba, trabajamos el famoso caso del bloguero Raif Badawi, condenado a 1,000 latigazos, de los cuales ha recibido 50. Por cierto, que dicho así de paso, Raif Badawi ha cumplido ya 8 años de los 10 que tiene en prisión. La pena de flagelación sigue bloqueada, pero no ha sido anulada. Bueno, Irán es otro de los países que mantiene, contempla la flagelación dentro de su código penal. Y además, varias personas se han dictado varias condenas a muerte. Tras juicio, según la información de Amnistía Internacional, manifiestamente injustos, a puerta cerrada, que generalmente duran menos de una hora y que se basan de manera bastante sistemática en confesiones obtenidas mediante tortura. Las penas de prisión pueden llegar hasta 10 años, pero en la situación más grave son que algunas personas, concretamente en el informe se citan 3, que han sido condenadas a muerte. Y bueno, viene la relación de acusaciones y bueno, pues se habla de reunión para cometer delitos contra la seguridad nacional, difundir propaganda contra el sistema, insultos al líder supremo. En fin, 3 personas condenadas a muerte, nada menos. Hay una cuarta persona que está pendiente de juicio, pero que también se pide la pena de muerte. En fin, la situación, como se revela y se denuncia en este informe, pues es bastante terrible. Amnistía Internacional insta a la comunidad internacional, a todos los Estados miembros de Naciones Unidas, a actuar de manera enérgica ante las autoridades iraníes para que terminen esta ola de represión y pongan en libertad inmediata e incondicional a todas las personas que continúan encarceladas por ejercer sus derechos a la libertad de expresión, asociación y reunión. Además, Amnistía Internacional pide que los estados de Naciones Unidas exijan a las autoridades de Irán que anulen las sentencias condenatorias dictadas en estos juicios injustos, incluidas, por supuesto, las basadas en declaraciones obtenidas mediante tortura. Y, finalmente, que se haga rendir cuentas ante la justicia a los responsables de todas estas barbaridades. Bueno, yo creo que con eso tenemos una información suficiente. Siguiendo con la mirada circular, habla muy brevemente, explícanos, Gloria, quién es Elzbieta Podelsna. Vale, sí. Este caso, tristemente, bueno, se puede explicar en pocas palabras, creo. Es una mujer polaca que lleva años luchando contra el odio y la discriminación. En fin, es una activista y una defensora de derechos humanos. En mayo de 2019, es decir, hace poco más de un año, la policía registró su casa y afirmó que encontró varios carteles en el cual se veía a la Virgen María rodeada de una aureola con los colores del arco iris. Es decir, afirmaron que los colores de la bandera de los derechos LGTBI. Entonces, en vista de eso, está acusada de ofender los sentimientos religiosos. La piden 2 años para ella y por algo tan simple como la libertad de expresión. No olvidemos que en Polonia los centros religiosos, pues cristianos, están muy arraigados. Bueno, aquí por aquí también han pasado cosas similares. Bueno, sobre bueno, todo que es que como necesitamos bueno, tiempo, que hay otra ciberacción, invitamos a la gente, ¿vale? Esto es un caso en Europa y dentro mismo de Europa se está celebrando el juicio para conceder o no la extradición de Julian Assange a Estados Unidos. No sé si estás un poco al tanto de que no han dejado entrar, eso lo sé por Twitter, por investigación de Amnistía, o sea, el juicio es a puerta cerrada y solo por la COVID y todo eso solo puede entrar muy poquita gente, pero luego se puede intervenir o diríamos en un ambiente online. Pues Amnistía se le ha negado el acceso no solo a la sala, sino a esta conexión digital. Y para Reporteros Sin Fronteras, esto lo estoy siguiendo por una cuenta de Twitter de un investigador, se llama Stefan Stemitovich, hay gente, voluntarios, que se van a hacer cola a las 6 de la mañana para ceder la plaza a Reporteros Sin Fronteras. El otro día los tuvieron a ellos retenidos y solo dejaron pasar a un montón de invitados VIP, que no se sabía por qué. O sea, que Amnistía ahora mismo, en la actualización de ayer, acabo de mirar por si había algo nuevo, no le dejan siquiera a estar personada en esa conexión digital. Esto está ocurriendo en Londres ahora mismo. Háblanos un poco de este caso. Sí, sí, es bastante llamativo. Acabamos de hablar de situaciones lamentables de la justicia en Irán y te encuentras cosas en países que no te podías esperar que ocurrieran este tipo de situaciones. Espérate que te voy a leer exactamente. Dice, por tercer día, Amnistía más 40 otros observadores legales se le ha denegado acceso a la tecnología que le hubiera permitido observar la vista de la extradición de Julian Assange. Esto es la carta que nos mandaron y esto lo dice Stefan Simanovich, que es un investigador de Amnistía, de ayer. Sí. Sí, bueno, la situación de Julian Assange es especialmente delicada porque si se resuelve, si la justicia británica resuelve su extradición a Estados Unidos, se enfrenta a una situación muy difícil y muy delicada. Se enfrenta a una posible condena de 175 años de prisión, con el agravante de que lo va a tener difícil de entrada, porque Julian Assange en Estados Unidos ha sido blanco de una campaña bastante intensa en los medios de información, de diferentes medios de información del máximo nivel, en que como consecuencia de esta campaña, pues de entrada su derecho a la presunción de inocencia está bastante cuestionada y bastante en peligro el que se ha sometido a un juicio justo. La condena, posible condena sería 175 años de prisión. Bueno, cabe recordar que los problemas de Julian Assange comienzan cuando publica una serie de informaciones relacionadas con actuaciones criticables, digamos que enormemente criticables, por decirlo así, de las tropas de Estados Unidos en Afganistán y Irak. Y además también encontró y publicó informaciones sobre la situación en Guantánamo. A raíz de eso, pues ha tenido una serie de problemas y la última situación es esta, en la que se decide si va a ser extraditado a Estados Unidos o no. En Estados Unidos se le acusa de 18 delitos, nada menos, 17 de ellos en aplicación de una ley reciente que se ha aprobado ya durante la presidencia de Donald Trump, la ley de espionaje, y uno de ellos, y un 18º delito, en virtud de la ley de abuso y fraude informático. De hecho, Julian Assange sería el primer periodista que se enfrenta a un juicio en aplicación de esta ley de espionaje. En fin, esta es la situación y yo esta mañana también he estado mirando la prensa antes de venir aquí por si había alguna actualización y la verdad que lo que ha comentado María Jesús yo no he encontrado ninguna otra novedad. Es que lo que he comentado, ya te digo, es esta cuenta que yo la sigo y es un investigador que se llama así, entonces está publicando, cuando vi el otro día que publicaba cosas que le habían denegado la Amnistía y a los abogados. Entonces, claro, ya estaba un poco pendiente porque quería hablar de este tema y me parecía muy grave que se deniegue incluso el poder acceder a esta tecnología digital como observadores. O sea, que ahí luego te lo tienen que contar los dos de Reporteros Sin Fronteras, que van a poder entrar porque hay unos activistas que se están relevando y se van a las 5 de la mañana o a las 6 a guardar turno para que puedan entrar dos personas. Eso está ocurriendo en Londres. Mira, vamos ya a las buenas noticias, si os parece, que también las tendremos que reducir prácticamente en dos, ¿vale? Hoy, buenas noticias, recupero la canción que siempre poníamos al final de La vida no vale nada. Me ha parecido muy adecuada para introducir las buenas noticias. A veces las mezclamos con las malas, eso depende. Porque me parece que es perfecta, ¿no? Buenas o regulares, como diremos la de Melilla, que es regular, que precisamente son posibles porque hay muchas personas trabajando, presionando, apoyando. Como recuerda mucha gente hoy en día, los derechos se conquistan, no creamos que nada aquí es gratis. Cuando dentro de unos años hay avances en Latinoamérica, en España, en Polonia, eso es porque alguien no ha olvidado y ha seguido. Vamos a escuchar La vida no vale nada y después muy breve. La vida no vale nada si no es para perecer, porque otros puedan tener lo que uno disfruta y ama. La vida no vale nada si yo me quedo sentado, después que he visto y soñado que en todas partes me llaman. La vida no vale nada cuando otros están matando y yo sigo aquí cantando cual si no pasara nada. La vida no vale nada si escucho un grito mortal y no es capaz de tocar mi corazón que se apaga. La vida no vale nada si ignoro que el asesino cogió por otro camino y preparó otra celada. La vida no vale nada si se sorprende a tu hermano cuando supe de antemano lo que se le preparaba. La vida no vale nada si cuatro caen por minuto y al final por el abuso se decide la jornada. La vida no vale nada si tengo que posponer otro minuto de ser y morirme en una cama. La vida no vale nada si en fin lo que me rodea no puedo cambiar cual fuera lo que tengo y que me ampara. Y por eso para mí bueno, pues vamos con el tiempo justito, entonces la canción ya la iremos entera otra vez. Hay una buena noticia, bueno, hemos estado peleando mucho, y no solo nosotros, mucha gente, porque la situación del CETI, que es una cosa que se inventaron para poder retener el tiempo que fuera a gente en Melilla, que es un centro de estancia temporal de inmigrantes, era una situación terrible, con un hacinamiento, casos de COVID, niños ha intervenido organizaciones de Estados Unidos, ha intervenido la ONU. Bueno, pues al final han aprobado trasladar a la península a solicitantes de asilo que estaban en territorio español y era ilegal tenerlos allí. Pero han trasladado 60. O sea, hasta que realmente esto no se solucione y están hacinados en la Plaza de Toros, es insuficiente. Estamos haciendo peticiones a Interior y la Plataforma de Infancia, porque ahí hay niños confinados y, bueno, se están vulnerando todos los derechos. Muy breve, Luis. Sí, una buena noticia relacionada con Venezuela, que informa de que Rubén González, preso de conciencia, ha sido liberado. Fue detenido en 2018 tras protestar pacíficamente por los derechos de los trabajadores en una empresa minera propiedad del Estado. Ha permanecido detenido durante 21 meses y fue juzgado por tribunales militares. Ha sido detenido dentro del contexto de los indultos masivos. Sí, ha sido liberado, sí. Ha sido liberado de Venezuela, sí. Con motivo de la campaña electoral y tal. Y una buena noticia relacionada con Arabia Saudí, que también estamos contentos de dar noticias positivas sobre Arabia Saudí. Los tribunales saudíes han anulado la pena de muerte que habían dictado contra tres jóvenes que habían sido condenados a muerte hace ya 5 o 6 años por delitos, acusados de delitos que habían cometido cuando eran menores de edad, 16 y 17 años. Os digo que llevaban ya 4 o 5 años condenados a muerte. Los tribunales saudíes ahora han decidido anular la pena de muerte, con lo cual es una noticia enormemente positiva, y se les va a someter a un nuevo juicio. Amnistía Internacional evidentemente pide que este juicio sea justo y que en todo caso, se renuncie a pedir la pena de muerte. Bueno, y en el Golfo Pérsico también, como veo que por lo menos un minutillo, en Qatar, que siempre estamos luchando por los derechos de los trabajadores, parece que empiezan a moverse algunas leyes, pero lo de Arabia Saudí nos alegra enormemente porque esperamos que algún día podamos celebrar la liberación de Raif Badawi, al que nunca olvidamos, pero bueno, seguimos con mucha atención las noticias, pero ahí va todo bastante lento, y con esto pues nos despedimos ya hasta el próximo programa. Con nuestro final. Hasta la próxima. En clave de amnistía. Un programa de Paradigma Radio, en clave de amnistía, donde trabajamos por los derechos humanos en el mundo. En clave de amnistía, de persona a persona. En clave de amnistía, en Paradigma Radio. Thank you very much. Bye bye.